Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido estudiando lo que significa, lo que va a servir, lo que va a ayudar a la preparación para el tiempo del fin. Y en esta semana vamos a conversar acerca de un concepto muy básico en las decisiones que al final la persona tiene que tomar, y que hay una verdad. Fíjate, hay un texto en 2 de Pedro 1:12 que es muy claro en este sentido. Sí. Dice: por esto yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Este concepto de verdad presente, me imagino tú lo has escuchado, nuestros auditores, algunos también. De todas maneras. Es un concepto que está muy especialmente dado para este tiempo. ¿Por qué? Porque cada verdad tiene su tiempo. Y uno diría, bueno, y la verdad va cambiando, la verdad es una. Pero Cristo revela ciertas situaciones, ciertos elementos, de acuerdo al momento en que se está viviendo. Ahora, tenemos que tener presente que una de las cosas fundamentales que debemos entender es la adoración que solamente le pertenece a nuestro Dios. Él es el que debe ser adorado. No hay nadie más que merezca la adoración. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese evangelio, en ese evangelio está incluido también esa adoración. Recordemos que el conflicto que se generó en el cielo fue precisamente por la adoración. Satanás desea ser adorado. Y nosotros podemos ver que prácticamente se adora a los ídolos, tanto cantantes como artistas, reciben la adoración de su público. Y fíjate, lo reconocen como ídolo, y también dicen, es una ídola, ¿eh? Cuando es una mujer le dicen, es una ídola, y ellos van a rendirle culto prácticamente a estas personas. Nadie merece la adoración sino solamente aquel que es el creador de todo, el sustentador de todo y aquel que los redimió. Bueno, este capítulo 14 en realidad habla de un mensaje que son los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, que es bueno recordarlo, porque para nosotros, si entendemos así, que esta es una verdad presente, o sea, es una verdad para este instante, para este momento. Y vamos a analizar prácticamente este primer mensaje solamente ahora en el concepto de adorar. Fíjate, en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio. Este concepto de universalidad del evangelio, sí, está dado por Cristo justamente. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si alguna vez quisiéramos saber cuándo viene el fin, es cuando se termine de predicar el evangelio a todo el mundo. Y eso es algo que nosotros no sabemos, pero sí que tenemos que cumplir ese propósito, esa misión que Dios nos ha dado de predicar el evangelio. Y este es un evangelio. Correcto. Como recordamos a veces el evangelio, tú recuerdas Génesis 3:15, que es un evangelio que también predica acerca de cómo iba a haber una enemistad, un conflicto grande, Génesis 3:15, ¿no es cierto?, pero que al final iba a vencer la verdad o iba a vencer Cristo, y lo hizo por medio de la cruz. Y bueno, sí, podemos decir de que esta semana nos vamos a concentrar particularmente en el mensaje del primer ángel, ya que tiene verdades fundamentales para aquellos que tratan de mantenerse fieles en medio de los peligros del tiempo del fin. ¿Ah? Y la comisión que da Cristo a sus discípulos ahí, terminando el libro de Mateo, dice: por tanto, id. Este es una orden de ir y predicar y hacer discípulos. Fíjate que este concepto está muy de boga hoy día, la idea de hacer discípulos. Y viene después el bautismo, fíjate, pero cuando tú hablas de un discípulo, Cristo tuvo 12 discípulos, ¿verdad? Y esos 12 discípulos, ¿qué hacían? Seguían al maestro, miraba cómo lo hacía, ¿no es cierto? Cómo predicaba, cómo hablaba, cómo sanaba, sus palabras. Y muchas veces le dijeron, Señor, incluso le dijeron, Señor, enséñanos a orar, queremos ser como tú. Y eso después se fue reflejado cuando ellos tuvieron que tener, digamos, participar solos, sin ese Cristo presente, aunque el Espíritu Santo estuvo con ellos, sin ese Cristo presente, porque ya habían aprendido, habían sido discípulos y ellos comenzaron a ser discípulos con la gente. Así que, cumpliendo este mandato, ellos dicen hacer discípulos a todas las naciones. Y esta es la universidad del Evangelio. Universalidad. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la divinidad completa los sella para salvación. Bueno, tenemos que decir también que todo el mundo necesita escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, Gálatas 3:22 les da la respuesta. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. La verdad es que todos nosotros somos pecadores y necesitamos de nuestro Señor Jesús. Necesitamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que nos libra del pecado, perdón, nos libra de la paga del pecado, porque sus méritos son los que el Señor pone a nuestra disposición, porque por nosotros mismos estamos condenados siempre. Exactamente. Fíjate que hablando sobre esta temática interesante, quedé pensando cuando tú leías allí Gálatas 3:22, que todo lo encerró bajo pecado. Y claro, el pensamiento es en relación a tantos judíos como nosotros, que creemos que por confiar en las obras de la ley, ¿no es cierto?, podemos salvarnos como los gentiles podrían hacerlo, las obras de la ley. Uno dice, incluso puede tomar a Santiago y decir, mira, yo te mostraré, ¿no es cierto?, por mis obras. Y algunos creen que Santiago es un libro, incluso Martín Lutero lo tenía medio a un lado, porque no puede ser que por hacer algo yo me voy a salvar, cuando él entendió lo que era la gratuidad de Dios, lo que era el beneficio, la gracia de Dios inmerecida. Pero es interesante porque las obras son un reflejo, una demostración de lo que realmente nosotros somos, que llevamos dentro de nosotros, porque Cristo está en nosotros, se refleja eso. Y por eso que el mensaje hoy día que tenemos que llevar adelante es justamente lo que está en Apocalipsis 14:6, que nos habla que el ángel viene con una rapidez, ¿no es cierto?, teniendo un evangelio eterno. O sea, es un evangelio que siempre ha estado presente. Estoy recordando, por ejemplo, cuando Cristo llama a Abraham, capítulo 12 en Génesis. Y más adelante tú encuentras a Abraham recibiendo promesas de Dios. Para él era ese evangelio de salir y caminar. Dios le dio un hijo, el hijo se lo le probó al hijo, que Señor, para que amara más a él que al hijo, porque estaba tendiendo, ¿no es cierto?, amar más al hijo. Y todo eso era un evangelio para él, pero hoy día el evangelio es dar a conocer un evangelio eterno y predicarlo a los moradores de la tierra, a todo el que vive. Y vamos a ir analizando más qué significa ese evangelio. Les agradecemos su atención, amados oyentes, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Por qué la difusión del mensaje evangélico a los demás es tan beneficioso espiritualmente para quienes lo esparcen? Es decir, ¿por qué ayudar a los demás es una de las mejores formas de estar preparados para la venida de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.